digas que no me querés. Y esos años que fui tan feliz, sigamos de la nuestro querer. Esos años que fui tan feliz, sigamos fiel a nuestro.